Yo creo que eso tiene que ver, antes preguntabas, Doc, con por qué la otra vez favorecieron el pánico y ahora no. A mí se me ocurre de entrada, así un poco a vuela pluma, que puede tener que ver con que se dan cuenta que ahora mismo es mucho más fácil controlar a la gente, tranquilizándola, aún mientras va al matadero, que sembrando el pánico. ¿Por qué? Una cosa que en España se notó menos que en otros países es que el sistema de partidos que había entonces, sobre todo se notó más adelante, a la altura de la crisis del euro, en 2012 y todos esos años, ¿no? Muchos de esos partidos, o sea, la gente que estaba controlando el cotarro, se tambalearon y en muchos sitios se cayeron. El equivalente del PP y el PSOE en España, en otros muchos países, a veces desapareció, se fue a la irrelevancia, tardó años en volver. O sea, aquello, cuando la gente realmente chocó con la realidad de aquello, a veces buscó soluciones aún peores, ¿no? Partidos absurdos y catastróficos. Pero desde luego sí que tuvo un impacto político y mucha gente que estaba arriba mandando, que conocía a toda la gente que necesitaba conocer para mandar y tal, vio cómo su agenda se volvía inútil, como de pronto había otra gente a la que ellos no conocían teniendo influencia. En fin, que sí que produjo un cierto terremoto, que luego las aguas vuelven a su cauce, ¿no? Entre las élites, que no creo que les compense. Yo creo que ahora hay más una cosa de decir, no, aquí jugamos aquella vez a agitar el avispero y salió regular. Entonces mejor vamos a ir pastoreando poco a poco a la gente por donde necesitamos que vaya. Pueden estar evitando lo que pasó, que fue una derechización, o sea, se hablaba de, y no solo en España, en toda Europa, creo que estaba en aquella época François Hollande, no quiero hacer ese, pero en el caso nuestro, España se derechiza y se le da el poder a la derecha absoluto en todos los territorios españoles para... Lo que pasa es que es una derecha que resultó no ser ninguna derecha y ser falsa, pero sí, al partido que representaba eso. Porque la gente estaba agarrada al clavo ardiendo que era los felices años de Aznar. Sí. Decía, bueno, este es el elegido de Aznar, este va a hacer exactamente lo que hizo Aznar, que era poner el país, pues, bueno, esa esperanza de volver a aquellos años, ¿no? Aquellos finales de los 90, principios de los 2000, hasta aquellos trenes. La gente tenía esa melancolía, ese deseo de volver a aquellos cauces. Pero pasó en Francia, pasó en Italia. Italia estuvo años ingobernable, entre Berlusconi, surge el movimiento 5 estrellas, no sé en qué quedó la cosa. Lo mismo pasa en Grecia. La caída de Grecia hace que Grecia en el largo plazo, medio largo plazo, se derechice. O sea, de allí desaparecieron partidos socialistas de Francia. Ha desaparecido el Partido Socialista y ahora en Alemania está desapareciendo el Partido Socialista. Pero siguen en el poder. O sea, el Partido Socialista sigue en el poder en Alemania, el Partido Socialista sigue en el poder en Portugal y en España y en otros lugares y estarán, y en el caso español concreto, estarán intentando evitar o intentando estirar el chicle todo lo posible para que se derechice la sociedad una vez más, que es lo que pasa. Porque... Y, perdón, y... Una cosa importante también es que cuando se reacciona de forma de por parte de la prensa, ya está Rajoy. Y en España no debemos olvidar que en España el Estado es el PSOE. Hay un paripé de forma que de vez en cuando gobierna el otro PSOE, que es el PP, para que parezca, para que no se note mucho de que el 100% del Estado es el PSOE. Pero en el fondo es así. De hecho, controlan todo hasta tal punto que cuando no gobiernan ellos, siguen controlando los medios de comunicación, siguen controlando el CNI, siguen controlando estratos del Estado que supuestamente, según la retórica del Estado, no deberían, pero siguen haciéndolo porque son ellos. Pues, ¿qué ocurre? Que hay que crear una imagen de que la culpa es de la oposición al PSOE, que, aunque esté gobernando, que era Rajoy entonces. Por eso, con Rajoy, Évole era una máquina de crear documentales sobre lo mal que estábamos y desde que está el PSOE de vuelta, Évole se ha dedicado a echarse novia a Ana Gabriel. Bueno, el país se ha dedicado a ponerle nombres bonitos en inglés a la miseria. El sí. Co-living, no sé qué, sí. Bueno, en 30 días se le declara una huelga general a Mariano Rajoy. Claro. Pero me llama mucho la atención... No, pero recordemos, en 2009 aparece, sigue estando el tema de los brotes verdes. O sea, no empieza la cascada de machaqueo contra el problema, no aparece hasta que llega Rajoy. Sí, por eso hablan de que la crisis empieza con Rajoy. Porque claro, para la prensa sí. Y me llama mucho la atención lo impermeable que es España, y es un caso único en Europa, diría yo, en lo impermeable que es, como es una isla informativa en el que las cosas que están pasando más allá de los Pirineos no tienen ningún eco en España. España se mira demasiado al ombligo, no tiene vocación exterior desde hace, bueno, desde la democracia, se ha convertido en un país totalmente ni pincha ni corta. Y es muy curioso cómo los vientos europeos, lo hemos visto recientemente en las elecciones europeas, cómo se está derechizando de una manera muy rápida, como reacción a los problemas económicos, migratorios, de seguridad que se están dando en toda Europa, en España no tienen el mismo eco o no tienen la misma reacción tan potente. Y lo estamos viendo en el vecino del norte, o sea, en Francia. Y eso es muy curioso. Pues están saliendo noticias de no están dejando gobernar a esta coalición que lideraba Mélenchon, que ha sido el mandato democrático del pueblo francés. Digo, a ver, mírate los resultados de las elecciones. Ellos son los últimos. Francia está totalmente derechizada. El ganador de las elecciones fue Le Pen. En Suecia están dando 35.000 euros para que se vayan los inmigrantes a su casa o a sus países de origen. En Alemania están habiendo ya controles fronterizos. Están aquí, deportando. Han deportado 27. Si tú estás viendo la tele aquí, nada debe tener ningún sentido. Es decir, esta gente se ha vuelto loca, ¿no? O sea, de pronto todo el mundo se vuelve nazi por todas partes. Es una cosa absolutamente sorprendente. Porque como no claro, llega un punto que como, hombre, la gente irá a Alemania y lo pararán en la frontera, pues la gente se entera, ¿no? Entonces, hombre, esto habrá que informar de que Schengen tiene un asterisco ahora. Vale, muy bien. Pero de pronto, ¿y esto por qué? ¿Esto a qué viene? Como te has negado a informar con tu silencio estratégico no sé cuánto tiempo, de todos los problemas que en esos países alcanzan una magnitud tal que allí ya no los han podido tapar, a pesar de que lo han intentado durante mucho tiempo, porque, por ejemplo, en el Reino Unido hay casos absolutamente escandalosos de no solo la prensa, la policía se negaba a perseguir, por miedo a ser tachados de racistas, casos de violaciones grupales, de los que había casos innumerables, numerosísimos, una cosa absolutamente terrorífica, ¿eh? O sea, miles de niñas pequeñas. Miles, y eran siempre violaciones en grupo, de menores normalmente, por parte de inmigrantes pakistaníes. Uh-huh. Y esto era una cosa que estaba ocurriendo en unos números absolutamente de volverse loco. O sea, cuando los ves es una cosa de no creer. Y allí se estuvo tapando hasta que llegó un punto que los números son tales que es que no hace falta que te lo cuente la prensa. Llega un punto que quien más, quien menos, conoce a alguien, ¿no? Y empieza a ser una cosa muy visible. Bueno, y entonces rompe eso y la gente ya vota otras cosas. Incluso pasa esto, que va a pasar en España sin duda, que ya lo dijimos aquí muchas veces, ¿no? De que seguramente sea el PSOE el que adopte el discurso este, porque en cuanto sea un discurso ganador en España, lo adoptará la izquierda y ya está, el de echar inmigrantes o cosas de esas, ¿no? Que cosas nazis. Pues claro, en España, sin embargo, te ocultan todo eso, los problemas que estaban teniendo en Suecia. Suecia era ese paraíso nórdico, no sé qué tal. Llega un momento que de pronto tiene unas tasas de criminalidad. Encima, no es que haya aumentado el robo de guante blanco, ¿no? No, lo que aumentaron fueron cosas muy violentas, sexuales, etcétera, en la calle. Claro, cuando se volvió sostenible, pues en Suecia ya están intentando echar inmigrantes, pagándoles para que se vayan, y si no se van los suficientes, los echarán por las malas, seguramente, ¿no? Y desde aquí, o no te enteras de eso, o cuando te enteras parece que no tiene ningún sentido, porque efectivamente te han estado ocultando. El problema es que en España, en muchas de estas cosas, vamos por detrás, pero vamos por el mismo camino, y nos pillará de sorpresa también, claro, en lugar de aprender de lo que le está pasando a los demás. Pero es un constante, nunca estuvimos en guerra con Eurasia. No, es una... Sí, es... Y si tú te estás enterando por otras vías, para volverte loco. Igual que lo de la persecución en redes. Una cosa muy curiosa que pasa, y que hace mucho la policía británica, pero que esto lo hemos visto en las fuerzas y cuerpos de seguridad española. De vez en cuando, cuando arrestan a alguien tipo Pep Lluís, ¿no? Arrestan a un tuitero por decir no sé qué cosa y tal, graban un vídeo y lo suben a las redes sociales. Cuando arrestan a un pedófilo nunca graban el vídeo, ni lo suben a las redes sociales. ¿Y esto por qué? ¿Para quién es esa advertencia? Y el delito normalmente es ninguno, ¿eh? Es simplemente que sepas que te podemos arruinar la vida una temporada. O pegarte un susto, o lo que sea, ¿no? Esto no son cosas casuales. Por si alguien piensa, por cierto, que esto... Y claro, cuando yo le cuento alguna de estas cosas a gente completamente ajena a las redes sociales y demás, ¿no? Que pues que vea Antena 3 o lo que sea, siempre te dicen con desconfianza. Bueno, pero ¿esto dónde lo has visto? Tipo, esto que te lo ha contado, Alvise. No, esto lo he visto en el perfil oficial de la Guardia Civil. Por eso sé que no es... me lo han manipulado, no sé qué. Esto que para mí me resulta acusatorio de la Guardia Civil o acusatorio de la policía británica o la que sea, lo han puesto ellos mismos para amenazarme a mí, básicamente. No para amenazar a los pakistaníes que están cometiendo la violación, sino al tío que en un grupo de Facebook le escribió a su cuñado que, madre mía, cómo está la cosa con estos, ¿no? Pues a ese lo van a arrestar y lo suben a las redes sociales para que todo el mundo sepa lo que hay. Y esto, de nuevo, no es, o sea, lo ponen ellos en sus perfiles oficiales. No hay más que ir a verlo allí. El otro día decía, por si alguien piensa de nuevo, a pesar de que, como digo, esto está en estos perfiles oficiales, que esto es una cosa rara, tanto esto del decrecimiento, esta supuesta catástrofe económica en la que estamos, como esta represión y censura, que es una cosa nuestra, de gente echada al monte. El otro día, Daniel Lacalle, que es un tío que trabajaba con Ayuso en el PP y tal, ¿no? Y que lo tienen en la tele, en la Sexta incluso, o sea, que no es, no sé, un tío que esté en los márgenes de la sociedad ni nada así. El otro día estaba presentando un vídeo sobre cómo prepararse para el desastre económico, así lo decía, y hablaba de que por qué te crees que tienen interés en silenciarte y censurar la libertad de expresión. O sea, él mismo lo conectaba también. O sea, que esto no es una teoría de la extrema derecha oculta y tal. O sea, es una cosa visible. Claro, cuando él dice estas cosas sí que no las pone en la Sexta, ¿no? Cuando vaya a discutir con el anormal ese de Bernardos o lo que sea, pues eso a lo mejor sí lo ponen. Pero vamos, quiero decir que esto es una cosa que ya no admite duda. Cuando nosotros hace 2 años hablamos de esto, pues a lo mejor podía admitir algo de duda. Ahora es una cosa que ya ve todo el mundo. No mencionamos antes en la lista de cosas que habían empeorado, las infraestructuras. Uf. Las infraestructuras son una cosa, desde hace ya unos años, llamativa. Últimamente ya empieza a haber noticias, de nuevo, porque hay cosas completamente innegables, como lo de los trenes, ¿no? Desde que está la monachita de ministro y tal, pero desde hace antes, la gente te escogía un tren y más que menos llegaba al sitio, ¿no? Ahora cada 2x3 se para, los retrasos son tal, va todo peor, hay averías todos los días. Bueno, lo propio de un país más pobre, antes, ¿no? Antes eso solo pasaba en Extremadura con los trenes. Exacto. Y ahora, como es el gobierno de la igualdad, ahora hemos igualado a todos los trenes con Extremadura. Pero hay otra cosa con las carreteras, en particular las autovías, que a veces la gente te dice, bueno, también en estas discusiones generacionales que hay a veces, ¿no? Es decir, ahora todo está mejor, a mejor, no sé qué. No, hay cosas que van a peor. Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo vivía en un sitio más pequeño, yo recuerdo cuánto se tardaba en ir a La Coruña, y yo recuerdo cuánto se tardaba la tira, y desde que construí, o sea, yo viví la mejora de las infraestructuras. Como había unas carreteras que estaban mejor o peor, pero eran carreteras, ¿no? Y como de pronto, pues un montón de zonas más se conectaron por autovía, que encima, como eran nuevas, pues estaban en buen estado, ¿no? Yo viví esa mejora. Viví ese incremento de la abundancia, ese enriquecimiento de la prosperidad general del país. Y luego viví, ya como conductor, eso otro lo viví de niño, y luego ya como conductor fui viendo cómo estaban bien y de pronto estaban peor. Y peor, y peor, y cada vez peor. Y pagando más impuestos que antes, las autovías estaban peor, y además empezaron a sondear la idea de ponerme peajes en las autovías y hasta en las carreteras nacionales, ¿no? Vale, eso es un decrecimiento. Eso es una reducción de la abundancia, ¿no? Evidente. ¿Habrá una relación con el peso del Estado en nuestras vidas? Porque... con mucho menos peso del Estado, es decir, cuando recaudaba mucho menos, había muchas más carreteras y además en nuestra época se veían cosas tan extrañas como reasfaltados de carreteras. Eso es algo que se ha perdido, eso es algo que a lo mejor pensarán que eso es de países de ricos, eso pasa en Suiza, eso pasará a lo mejor en Liechtenstein, ¿no? que los baches pues se tapan. Liechtenstein es tan pequeño que no hace falta autovía. Van todos en el drone. Es lo bueno del tamaño pequeño. Van todos en drone. Van todos en Hammer, ¿entiendes? Y en coches de ese tipo. Entonces no hace falta. Comiéndose un alpecito. Y Me has cortado. Yo, ¿qué estaba diciendo? lo del reasfaltado. El Estado recauda y gasta más que nunca en la historia. Y curiosamente, en los últimos 15 años, desde la última crisis de 2008, la recaudación del Estado ha aumentado a través del IRPF. El impuesto de sociedades se ha caído. Es decir, nosotros cada vez tenemos menos sociedades y las pocas que quedan tienen muchos menos beneficios. También hay trucos para pagar menos, pero no hay. Entonces, el Estado tiene que apretar por otra parte. Y aprieta, pues, bajándote los exentos libres de IRPF, cambiándote los tramos, subiéndotelos. Ya estamos llegando a límites de que el tipo máximo de Cataluña es el 53-54%. O sea, cuando se habla de que tenemos que converger con Europa en temas fiscales, o sea, que nos tienen que cobrar los mismos impuestos de Europa. En Europa, en el resto de Europa, se pagan menos impuestos que en España. Porque el truco está en las deducciones. En el resto de Europa, tú te puedes deducir, por ejemplo, tú te compras un portátil y tú en tu declaración de la renta en el país que estés te lo deduces porque es una herramienta de trabajo, aunque te lo compres para jugar al LOL. En España, incluso tú siendo una sociedad, siendo periodista, te compras una cámara de fotos y Hacienda te dice si, como hay una posibilidad de que te hagas un selfie con la cámara, eso es un uso privado y no te puedes deducir todo el precio, todo el coste de la cámara. Eso no pasa en ningún país de Europa. Los coches, por ejemplo, los coches de empresa, cada vez están poniendo más problemas porque si no es una furgo con rejilla, cajón, blanca y no sé qué, les cuesta mucho pensar que no es tu coche habitual. Entonces, claro, si yo soy un comercial, imagínate que soy un comercial de una marca de joyas, entonces tengo que ir a visitar a las joyerías en una Kangoo con blanca con rejilla, ¿me explico? Y el cajón atrás sin asientos traseros con los Omegas. Entonces es como, pues sí, es delirante, sí, es que es delirante lo que vivimos. ¿Qué pasa? Lo comentamos, no sé en cuál programa lo dije. Somos un país pobre, o sea, somos Somalia, pero estéticamente no. Entonces, tú vas a las ciudades y ves tiendas de cosas guays, así como de zapatillas molonas, y hay cosas así como chulas. No parece, estéticamente no tenemos una apariencia de país pobre, con plan, eso que vemos en las pelis, ¿no? O en los documentales de sitios por ahí exóticos donde la gente come cosas en la calle, así un poco raras y tal. Porque vivimos en las ruinas de una civilización superior, pero como las ruinas son recientes, aún están en buen estado. Claro, todo tiene un poco de lustre todavía. Me he bloqueado. Iba a decir algo. He amenazado a todo el mundo con decir algo, pero ahora ya se me ha ido la cabeza. Que sobre lo del tamaño del Estado. Esto creo que lo comentamos alguna vez también. Hace unos años, precisamente cuando España vivía este momento de mejora de infraestructuras, la gente, en sitios como Estados Unidos, la gente se queja mucho desde hace muchos años de lo terrible que están sus infraestructuras, del mal estado en el que están y todo eso. Yo ya comenté aquí, y además esto lo he comentado con más gente que va con más frecuencia y que está en sitios distintos, ingleses en particular, familiares y no familiares, ¿cómo les llamaba la atención el buen estado de las carreteras en Estados Unidos? Y antes la gente, cuando se iba de España a Estados Unidos hace bastantes años, le llamaba la atención lo contrario, cómo aquí estaba mejor, ¿no? Y ahora ya estamos en la situación contraria, en la que tú vas allí y en el sitio más pobre de Estados Unidos las carreteras están mucho mejor que las autovías de aquí, ¿no? Y el peso del Estado es uno completamente distinto, ¿no? Aquí lo que pasa, por cierto, incluso Daniel Lacalle hablaba de eso, de decir, no, el Estado no te va a dar nada, no sé qué y tal. Claro, es que aquí se parte de que la prosperidad es lo que te va a dar el Estado, que ya es una concepción verdaderamente terrorífica, ¿no? De perdedores. Con lo que decía Belmonte. Y es que, como decía, hay un problema general de Occidente, pero hay otro. En España, peor que en la mayor parte de sitios, pero Europa, a su vez, tiene uno general que no es el mismo que en otros sitios. Una cosa muy significativa, que no es solo la presión impositiva y todo eso, lo de la inteligencia artificial, ¿no? Os habréis dado cuenta que estas cosas nunca prosperan en Europa. O sea, muy pocas veces. Y cuando es por el gen individual de alguien, ¿no? Estados Unidos, con todos sus defectos, sigue siendo un sitio donde hay un cierto hervidero, hay un cierto cultivo de ideas, de cierta innovación, etc. En Europa, el gran triunfo salía el sinvergüenza aquel, el amigo tuyo este, que se supone que es francés, pero tiene... El Thierry. Sí, que tiene nacionalidad donde senegalesa o de por ahí. Senegal, sí. Sí, pues ese tío salía orgullosísimo de que Europa es el primer sitio donde se regula la inteligencia artificial. O sea, hay gente que inventa las cosas y nosotros el gran éxito es regularlas. ¿Qué hace la regulación? Por cierto, como si entendiesen la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en un estadio de desarrollo que no la entiende ni la gente que la hace, pero viene el Thierry este y dice, pues yo la voy a regular. No tienes ni idea de lo que está regulando. Lo único que haces es, voy a asegurarme que la zona euro sea una, bueno, la Unión Europea entera, sea una zona de especial dificultad para la innovación en este campo, con especiales restricciones. Especialmente lenta, pero segura. Bueno, vale, porque lo dices tú. Y entonces esta es la mentalidad, ¿no? O sea, hay una represión de la innovación general y por eso aquí lo que se busca es IRPF y no sociedades. Porque es una sociedad, valga la redundancia, donde la innovación empresarial se hace a pesar del sistema que se crea. Y esto entronca con lo primero que dijo al principio del programa Belmonte. Bueno, que decíais los dos, ¿no? Pero de cómo consiste, para crear la situación en la que hay más prosperidad, lo que hay que hacer es quitarse de en medio, ¿no? Y la Unión Europea es especialista en ponerse en el medio. Decir, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué haces innovando? Dime a mí a ver si te dejo yo innovar de esta manera. Bueno, vale, pues muy bien, pues así nos va. Y la gente se pensaba que la prosperidad era una cosa garantizada, porque hay una magia en el territorio europeo que hace que siempre vayamos a ser la leche. Pero eso no funciona así. Hay que hacer las cosas bien y si no, no eres próspero. Y en la Unión Europea hace mucho tiempo que estamos haciendo las cosas mal. De nuevo, uno de los protagonistas de hacer las cosas mal durante años fue Mario Draghi, pero ahora saca un informe que también incluye tácitamente cosas desastrosas en sus sugerencias, pero bueno, diciendo, uy, es que tenemos que reindustrializarnos, es que lo que hemos estado haciendo los últimos años nos lleva... es un desastre económico. Sí, claro. Sí, claro. De hecho, el informe habla del exceso de regulación. Claro, claro. Y tiene razón. O sea, muchas de las cosas... Claro, no, sí. Tiene razón. Pero por eso sí, a mí me hace mucha gracia cuando estuve así leyendo un poco sobre el informe de Mario Draghi, digo, tú vas a hablar de exceso de regulación. Que o sea, me parece bien que lo diga ahora, pero macho, esto es un poco como cuando oyes a los de Podemos al día siguiente de irse del gobierno diciendo, uff, es que habría que hacer no sé qué. Y digo, ya, ojalá hubiese estado en el gobierno. Claro. Ojalá hubiese sido ministra no sé cuántos años, que igual podías haber hecho algo, ¿no? Pero es que esta mascarada, esa está molesta, ¿no? O sea, hasta que Mario Draghi, que es una persona del establishment, no lo dice, no hace un informe de 200 páginas, que estoy seguro, te garantizo, que no se ha leído ninguna página, eso se lo han hecho todos los que están becados de Sadecol, de la Universidad de no sé qué, del TU de Múnich, no sé cuánto, han hecho 200 páginas de informe con obviedades. Y sí, claro, con lo que sabe cualquier random de Twitter que tenga cuatro luces... medianamente ordenadas, ya sabe todo eso. Y de repente el tío que dijo lo que dijo en la crisis de 2008, resulta que nunca estuvimos en guerra con Oceanía. Y volviendo al... sobre todo el tema de la revolución digital que hemos sufrido en los últimos 20 años, en el que la productividad, gracias a los avances tecnológicos de Internet, que empieza a mediados de los 90, el software, el desarrollo del software. El Estado se ha comido todo el margen de incremento de productividad que generaban todos esos avances en el que, joder, el simple hecho de poder enviar un email y que te llegue inmediatamente a la otra punta del mundo con una información, no sé qué, con un archivo, no sé cuánto, que eso hace 15 años había que meterlo en un sobre, había que llevarlo a correo, ponerle chupar el sello, ponerle un montón de sellitos porque decía para fuera de España, tal, y tardaba un mes en llegar, si es que llegaba, y sigue pasando con correo. Bueno, esa mejora en la productividad... lo que se ha hecho es, yo qué sé, en el caso de los emails, ¿no? Pero se ha puesto un impuesto a todo, a la productividad que tú generabas a través del IRPF, ese incremento de productividad, lo que se te ha hecho es subirte los impuestos. Hace 20 años no existía el tipo del 53-52% que hay en Cataluña, era mucho más bajo. Todo eso, todo ese incremento de productividad en nuestras empresas, se lo ha ido quedando el Estado, pues a través de IRPF, impuestos de sociedades, cuotas de autónomos, la tasa aquella, la regulación de lo otro, no sé qué, para favorecer a mis amigos que tienen una empresa de tal, no sé más. En Europa, en los últimos 20 años, decidme empresas europeas relacionadas con el sector tecnológico tipo Google. Se intentó hacer un Google europeo, público. Es que el concepto. Y luego... Se intentó hacer un cuadrado redondo, es que claro. Curiosamente, todos los, digamos, grandes éxitos empresariales en Europa, o en concreto en España, han sido a través de empresas que han encontrado un hueco en la legislación para poder tener márgenes más grandes. Me explico. A través de Irlanda se ha aprovechado de esto perfectamente. Todas las grandes tecnológicas se han asentado allí con unos impuestos muy bajos, y al ser Unión Europea podían operar en todo el territorio de la Unión Europea, y como es muy difícil de legislar el ciberespacio, pues sus operaciones, ellos tenían su sociedad, Amazon tiene su sociedad en España, pero creo que factura 10 millones de euros y paga 50.000 de impuestos. Todo lo lleva a su sede, a su matriz, que está en Dublín. Y esa matriz de Dublín, sí es verdad que no lo llevan a Estados Unidos porque allí te crujen. Se conectan en Madrid se conectan desde una VPN de Dublín, ¿no? Para que parezca que... No, para simplemente... Engañar a Marisú. No, simplemente Amazon de Dublín, o sea, Amazon de Madrid... Sí, era una broma, ya te le paga, sí, le factura servicios de... Sí. Las típicas trampas, sí. A la sociedad de Dublín. Entonces... Todas las grandes empresas que han venido de Estados Unidos se han implantado aquí, se han aprovechado de ese agujero en la legislación y han sido capaces de generar negocio cuando las empresas nacionales no podían, por no poder participar de ese de esa estrategia o de esa estructura societaria. Entonces, si te fijas, la totalidad de esas empresas que han, por ejemplo, Amazon, que empezó con libros y ha desplazado pues, a la mayoría de librerías, a la mayoría de pequeños comercios. Amazon es la librería más grande de... Ahora, en España es la librería más grande que es. Claro, y es lo que hemos comentado aquí. Todas las legislaciones que se saca a la izquierda terminan destruyendo el tejido productivo de los... Pero ¿sabe el problema que tiene la... Perdona, acaba. No, eso es el tejido productivo del comercio de proximidad, eso que ellos siempre reivindican, ¿no? Vea el comercio de proximidad, vea el no sé qué, gente que tiene menos márgenes y que el poco margen que tenía se lo comía el Estado. Y ahora te llega una multinacional y a través de su... Pues, tiene un equipo de abogados, tiene un equipo de asesores fiscales, que son los que se pelean con el Estado, y el Estado pues no puede hacer nada porque están operando desde... Sí puede. Lo que hacen es que la empresa grande tiene una capacidad de negociación con el Estado que el pequeño no tiene. Y ya no eso, sino que te pueden llevar a un tribunal europeo, a un tribunal de arbitraje, no sé qué, y te embargan. O sea, y si le dan la razón a las empresas, que es lo que está pasando con los fondos que invirtieron en energías renovables, te embargan los activos del Estado en otro sitio. Eso la librería Loli no lo puede hacer. Claro, el pequeño tiene muy poca capacidad para eso. Claro. Lo que te quería decir antes de la el problema de la regulación, de este tipo de normativas regulatorias, tiene una capa, digamos, visible, que es, yo empiezo a regular, las empresas pierden competitividad porque dejan de ser productivas al nivel que lo tenían, porque hay que adaptarse a X normas aleatorias que te dicta un señor que no tiene ni idea de lo que está legislando desde un sillón, pierden competitividad, entonces esa empresa o desaparece o se va. El problema es lo que no se puede medir, que es la cantidad de empresas que ni se llegan a fundar. Ah, eso. Claro. No llegan a fundarse porque ves el ejemplo de, joder, esta gente no se puede funcionar, desincentiva por completo de que cualquiera que tenga la más mínima intención de montar algo, o sea, eso desaparece. Eso no se puede medir, esa directamente ya no lo sabes. Toda la innovación, tanto empresarial como tecnológica de otro tipo revolucionaria que ocurre en Estados Unidos cada cierto tiempo, esto no es accidental. No es magia. No es que hay un terreno mágico allí que hace que desde el Fordismo, ¿no? O sea, Ford hace allí eso. Después Silicon Valley, muchas décadas después, que hay todo este tipo de cosas y que ocurren allí y no en otros sitios. Estas cosas no es por motivos mágicos. Es que aquí se crea un entorno que favorece cierto tipo de cosas y allí otros. A la conclusión que yo quería llegar con todo lo que he contado de los últimos 20 años es que el único modelo de negocio que ha sido exitoso en España, en Europa, en concreto en España, hablemos de España, en todos los temas relacionados con la transformación digital, con el desarrollo tecnológico, ha sido única y exclusivamente modelo de negocio que sabía saltarse la normativa. Ah, claro. Amazon, con las normas Amazon, eBay, PayPal, Google, o la madre que lo parió, si actúan desde España con normativas españolas, no hubieran progresado. No tendríamos ni buscadores, no tendríamos Amazon, no tendríamos reparto, no teníamos nada. El claro ejemplo es Correos. Correos, en los últimos 15 años, siendo testigo de la mayor revolución en el envío de paquetería, en el envío de cosas, que a día de hoy Correos siga generando unas pérdidas brutales, siga perdiendo los paquetes como los pierde y tenga los costes... Con una ventaja inicial de infraestructura sobre el terreno salvaje, sobre todo el mundo. Con todo a favor, con todo a favor, es que es claro, es blanco y en botella. Y la gente sigue diciendo, no, es que Correos no tiene por qué ser productiva, no tiene que dar beneficios. Una de Correos, os voy a contar una de Correos. Yo tenía contratado un plan con Correos para envíos, una tarifa... mínima, yo tenía que me comprometía a enviar un mínimo de facturación al año y entonces ellos me hacían un precio. Todo bien, vale. Me servía. Llega 2020 y 2020 ocurre algo en el que los mercados empiezan a funcionar distintos, o sea, la gente cierra, se para la productividad y todo se para. Obviamente yo también trabajo menos, hago menos envíos. Acaba el año y me dice Correos que yo no he cumplido con el mínimo y que proceden a cancelar unilateralmente el contrato que yo tenía con ellos. Vale. Llamamos por teléfono, nos atendió una persona muy amable y nos explicaba que no se podía hacer nada. O sea, sencillamente se rescinde el contrato. Okay. Yo procedo a contratar una empresa que me hacía un servicio parecido y hago y contrato de nuevo con otra empresa. A las dos semanas me llama un comercial de Correos ofreciéndome un contrato y que quería que le explicara que por qué ya no trabajamos con Correos. O sea, que quería que yo le explicara el motivo por el que no estamos trabajando con Correos. Pues, no sé, vosotros sabréis, me habéis rescindido el contrato vosotros. Explícame por qué te hemos rescindido el contrato. O sea, quiero decir, una empresa pública que supuestamente la retórica es nosotros estamos aquí para ayudar, no como las empresas privadas malvadas, ¿eh?, que se aprovechan de ti, que lo único que quieren es enriquecerse a tu costa. No tienen incentivo para ser... Que lo hacen todo mal y que son el capitalismo terrible y todo. Pues una empresa pública que supuestamente debía comprender que en unas circunstancias especiales como las que fueron el año 2020 se podía haber negociado. A mí me llaman y me dicen, oye, ¿qué ha pasado? ¿Sabes lo que es lo peor de todo? Que me faltaron como 100 euros para llegar al mínimo. A pesar de todo. Uh-huh. Y no hubo forma. O sea, no me llamaron para preguntarme, me llamaron para avisarme de que iban a rescindir el contrato. Vale, y con eso y con todo... pierden pastas puertas. Quiero decir, si tú eres una... Es decir, ni ganan dinero, ni cumplen una función social, ni nada de nada. No, pero que quiero decir, si tú estás en pérdidas, ¿en qué posición estás para rescindir un contrato con nadie? Llama y renegocia. Oye, ¿qué ha pasado? Entendemos que este año ha sido complicado, no te preocupes, mantenemos las mismas condiciones para el año que viene. Si tú lo que quieres es intentar que cada vez le cueste menos dinero al contribuyente, no... deberías comportarte con este tipo de prácticas, pero no. Y la poca vergüenza de que a los pocos meses, a las pocas semanas, me llama un comercial para preguntarme qué ha pasado para que yo deje de trabajar con Correos. Pues chicos, no lo sé. Pero yo creo, y tomando esto como referencia, yo creo que España es de los países en Europa o en todo Occidente peor preparados para afrontar lo que viene. España es el país más anticapitalista que existe en toda Europa, con una visión totalmente negativa de lo que es un mercado, de lo que es un empresario, de lo que es una persona que asume riesgos e intenta dar un servicio e invierte y se busca la vida y toma riesgos y es responsable. Y todo esto viene de un catolicismo mal interpretado, ¿no? Porque siempre se nos echa en cara, lo ha hecho Ayuso hoy, antes de ayer, se lo ha echado en cara a Monasterio con el tema del... de los menas, por ejemplo. Dice, no, vosotros que sois católicos, pues la caridad cristiana os falta caridad. Y siempre vais vendiendo vosotros el tema de la caridad. Digo, pero es que la caridad a punta de pistola no es caridad, eso no es una caridad cristiana. El tema de la solidaridad, el tema de la tolerancia no es una virtud cristiana. Pero a nosotros se nos ha metido durante los últimos 40 años que un país de tradición católica, que hay que portarse bien porque sí, de que hay que ser bueno con los demás a cualquier precio, de cualquier manera y porque sí, y por mucho que a ti te perjudique, incluso a tu familia, o sea, una caridad mal entendida, y hay que ser la ONG del mundo, hay que ir a rescatar a gente al medio del mar porque somos los más buenos del mundo, y eso viene de un catolicismo mal interpretado en el que tenemos una sociedad que tiene un postureo moral que es muy típico de Occidente, pero en España es muy autodestructivo. Es autodestructivo en todas partes, pero en España diría que un puntito más. Pero yo no la achacaría solo al... No solo, no. Al trasfondo católico. Yo creo que, por ejemplo, la respetabilidad, no solo de las ideas, sino de incluso la institución, por cuál es la historia de la transición en España y demás, del comunismo, Que ya suena a meme a llamarle a todo comunista y tal. Yo no digo que todo el mundo sea comunista, no estoy diciendo eso. Pero, o sea, la respetabilidad y las posiciones que ocupa aquí gente que estaba en el Partido Comunista, porque decían, no, porque era el único partido que medio existía durante el franquismo como oposición, ¿no? Entonces, que algo suene a comunista no sonaba muy mal, sonaba simplemente como oposición democrática, ¿no? Esto no tiene... no está exento de consecuencias, sino que la mayor parte de posiciones de poder que se ocuparon en el sistema según se fue creando tenían una visión positiva de todo lo que sonase comunista, y eso fue de manera que las medidas concretas no, la mayor parte de la gente no estaba proponiendo, aquí se estaba creando un país con una economía de mercado, etcétera. No estoy diciendo que se estuviese creando necesariamente un país comunista, aunque sí con evidentes fuertes dejes socialistas que no están en todos los demás países, eso es verdad. Pero bueno, que era un país, de nuevo, con una libertad de mercado, incluso el Partido Socialista, cuando estaba gobernando, hacía liberalizaciones, etcétera, o sea que no digo. Pero el ethos de detrás de todo eso sí que era el de hay que hacer esto por modernizarnos, porque para Europa, para no sé qué, tener empresas y todo eso, pero aquí ni por, a lo mejor por un lado, por la parte antiliberal en el catolicismo, pero desde luego por el otro, por el hecho de que en el fondo los buenos eran los comunistas en España, tener trabajos, empresas, productividad y demás era como un mal necesario, pero nunca se vio como un bien al que aspirar. La imagen del empresario exitoso de Estados Unidos siempre se vio como un defecto moral en España, también por el influjo de la izquierda. Aquí siempre se vio lo de, bueno, pues tendrá que haber empresas, pero nunca se vio como una cosa buena, y creo que tiene mucho que ver con eso otro también. Pero en ese final del franquismo en el que estaba el Partido Comunista en la ilegalidad, etcétera, ¿no iba la iglesia un poquito de la mano con el Partido Comunista? O sea, ¿no tenía más apoyo esa iglesia última, moderna, en los últimos...? Pero yo no quiero criticar a la iglesia... Yo creo que ahí había cedido más la iglesia que el Partido Comunista. Es la Iglesia más la que cedió su posición original que el Partido Comunista la suya, me da la impresión. Pero entonces hace más de 40 años. A eso quiero ir, porque sí. Yo no estoy criticando a la Iglesia, a los católicos, y tengo un millón de razones para criticar a la Iglesia y a los católicos, pero sí critico el uso torticero que hace la izquierda de los valores católicos tradicionales que había en España. Sí. Y que una persona que no tiene 7 años de teología... Un izquierdista o un activista te dice, es que no eres caritativo, es que no eres solidario, es que no eres tolerante. Pues claro, una persona, pues que yo qué sé, que es creyente, que tal, a lo mejor no va todos los domingos a misa, su abuela le enseñó a rezar, pero él sigue con su cultura tradicional católica sin creer ni siquiera ni practicar, te dice, ah, pues ahí me has pillado, ¿sabes? Entonces, pues sí, pues no me parece mal que traigas a un millón de personas de otro país y los metas aquí y te pongas a ayudarlo con mi dinero que me has quitado. Bueno, yo es que yo he llegado a escuchar, y no de broma, sino bastante en serio, que el éxito era que Podemos defendía unos valores que estaban más cerca de la doctrina social de la Iglesia que de no sé qué. Y entonces era como, creo que te estás equivocando, chacho. Creo que es al revés. Bueno, de hecho, tenían... Aquí ha colaborado bastante el Papa Bergoglio. No, esto viene de antes de Bergoglio. O sea, Bergoglio, es que ya nos estamos yendo del tema. Pero Bergoglio podemos decir que es la consumación de algo, pero no es el que inicia toda la pelota, ¿eh? Eso, porque ya Podemos llega a una dinámica de que esto lo dice el Papa. Claro, porque, no lo digo yo, lo dice el Papa. Esto da para podcast, entonces vamos a hablar. Otro día vamos a hablar de este tema en concreto, que a mí también me interesa. Hemos llegado demasiado lejos con el tema del pobrismo. Hemos llegado. Pero el pobrismo va por ahí. Sí, sí, pero... sí, eso, algo de eso hay. Algo de eso hay, pero no. Pero es verdad que no solo en cierto. Digamos, cierta gente católica que defiende este tipo de cosas. También hay cierto moral pobrista en esta cosa obrera de la izquierda, en esta cosa del esfuerzo del... ¿cómo se...? De los rojos de los dos lados. Sí, sí, exacto. Es más difícil de vender el pobrismo en sociedades calvinistas y luteranas. Es que, hombre, es cierto que, por ejemplo, Max Weber escribió el libro este sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. No sé quién es, pero seguro que es una patraña. En contraposición, como viniendo... Bueno, en fin. Nada, que efectivamente el catolicismo no tiene la misma raíz ideológica en relación con estas cuestiones que el protestantismo o lo que sea. Pero yo creo que la particularidad de España, que históricamente el catolicismo es el elemento definitorio de España y su particularidad histórica, creo que últimamente, hace bastante tiempo que ese no es el caso, España no es un país representativo de lo católico desde hace mucho tiempo, y sin embargo sí es un país que, en lo que es más anómalo dentro de Occidente, es en su antipatía por el capitalismo y su simpatía por el socialismo. Por el socialismo y por el comunismo. O sea, no produce el nivel de escándalo o repulsión el comunismo que produce en otros sitios. De hecho, aquí es como una broma, ¿no? De boomers, decir el gobierno social bolivariano, comunista, no sé qué. Vale, muy bien, pero es que en la mayoría de otros países, ahora hay más tolerancia, pero se ha tardado bastante en normalizar a melenchones y gente de esta en el mainstream, que no sean una broma de la esquina. Aquí el Partido Comunista nunca se fue. Izquierda Unida siempre fue una fuerza relevante. Cuando no, Podemos, y luego la absorbió. O sea, yo lo recuerdo. Anguita, todo el mundo en España estaba diciendo lo magnífico que era Anguita, hasta los que no lo votaban, ¿no? En lugar de decir, pero ¿cómo no le da vergüenza a alguien estar por ahí defendiendo estas ideas que han causado más destrozo en el mundo que casi ninguna, ¿no? El comunista coherente, nunca lo olvidemos. Sí, claro, el comunista bueno, que cuando a todos nos encerraba en casa, su funeral sí que se pudo celebrar sin ningún problema. Por ejemplo. De nuevo, y como decías antes, España es una isla informativa. Yo creo que la gente en España no es consciente de lo anómalo que es el poco rechazo que generan estas ideas en el mainstream. Que las empresas celebran a los comunistas en España. Es una cosa que esto no es normal. No digo que sea completamente único, que no haya casos y tal. Y los patrocinan. Exacto, pero no es una cosa normal. De nuevo, el destino económico de los pueblos, que es, no está desligado de todo lo demás, de su destino social, no es accidental. Las ideas generan resultados, generan conductas que generan resultados. Esos resultados también retroalimentan las ideas. Que España sea un país... yo no tengo esta aversión a los funcionarios, y creo que los funcionarios hacen falta, pero hacen falta los que hacen falta. Y a mí me parece bien que de vez en cuando alguien quiera ser funcionario. Me parece bien. Vamos, yo mismo ya os conté. Yo aprobé alguna cosa, luego ya no me compensó y me fui. Pero... Pero no puede ser que tengamos un país en el que la aspiración de cualquiera... De todo el mundo. Claro, es... Habrá para quien debería ser la... Pero, claro, esto, yo no tengo ningún problema con que alguien quiera ser malabarista. Pero tenemos un problema si el 70% de la población quiere ser malabaristas. Eso no es un país sostenible. Entonces, no es que esté mal ser malabarista. Lo que está mal es que crees un país en el que el único camino viable que ve la gente, de forma además muy lógica y muy razonable, en su caso individual, sea ser malabarista. Eso no es un país sostenible. Y, efectivamente, hacen falta funcionarios. Ser funcionario... Individualmente es una buena decisión, porque el mercado laboral español es tan malo que es una profesión a la que puedes antes los salarios eran relativamente más bajos que en el sector privado, pero eso ya no ocurre. Hay todo tipo de categorías en las que está uno mucho mejor pagado en la administración que fuera. Las condiciones son mejores. Claro que la gente quiere ser funcionario. El problema no es que la gente quiera ser funcionario. Esa gente hace muy bien. El problema es que has creado un país en el que la gente, que todo el mundo quiera ser funcionario, es porque has creado un mercado laboral y esto no es aislado, una economía en general que es catastrófica y completamente insostenible. Sí, son los resultados de un sistema disfuncional, y yo entiendo que la gente quiera tener una vida cómoda, confortable, con un salario adecuado, y eso ahora mismo solo lo da la administración pública. Pero si el 70%, pero hay una diferencia, si el 70% de la población quiere ser malabarista, a mí eso me beneficia. Bueno, ya, pero... porque yo voy a ser más escaso en mi profesión, pero que el 70% de la gente quiera ser funcionario a mí me perjudica, porque a ese 70% va a haber que pagarles con lo que yo produzca. Claro, claro. Pero bueno, la cuestión es que individualmente, porque a veces parece que estamos en guerra con los individuos en sus decisiones, yo ahora hubo un punto de mi vida en el que dejó de compensarme querer ser funcionario. A mí ahora no me compensa, pero antes sí. Entonces, antes, claro que quería. Lógicamente, o sea, uno quiere tener la mejor vida que puede tener. Claro. Aparte de lo que quieras para la sociedad en conjunto, tú dices, yo individualmente querré lo mejor para mí. Claro, si lo mejor para mí ya es otra cosa, vale, pero antes, ¿no? Y eso es un problema. Y efectivamente, es un problema absolutamente insostenible, porque lo que no puede... O sea, yo el otro día estaba sentado en una mesa en el que estábamos 8, y entre pensionistas y funcionarios, claro, eran 2 contra 6. Digo, aquí... Y eran, en fin, era una mesa variada. Y luego al día siguiente estuve con otra gente, que mi círculo no es representativo, ya sé que no el que la inmensa mayoría de la gente no vive tal, pero más de la mitad de la gente en varias mesas, todos ellos eran o pensionistas o funcionarios. Bueno, no te creas, ¿eh? Que no puede... esa ecuación es fácil que ocurra. Eso sí te iba a decir, salió una noticia hace tiempo en Galicia, pero en otras comunidades es todavía más, en Asturias me parece, es todavía más acusado, ya era más del 50% de la gente era o pensionista o funcionario. Bueno, evidentemente, o sea, eso es completamente insostenible. Sus ingresos dependen del Estado. No del Estado, dependen de los otros que no son pensionistas o funcionarios. Y, claro, lo curioso de eso también es que me imagino que entonces, como evidentemente todos los pensionistas y funcionarios de Galicia no se pueden estar sosteniendo solo de los trabajadores de Galicia, porque ¿cuánto te tendrían que estar quitando, no? Supongo que los fodechinchos estarán sosteniendo también a los pensionistas y a los funcionarios de Galicia. Supongo, ¿no? Vienen a comerse los malvados madrileños que vienen a quitarnos los percebes. Vienen a comerse tus percebes, sí. Vale, ¿por qué digo esto? Porque hay un problema económico, pero hay un problema de comunicación periodística y hay un problema social general, de mentirle a la gente sobre cuánto nos necesitamos unos a otros, o de si España es una unidad de solidaridad, o si España existe, o qué es todo eso. De hecho, ahora mismo es una unidad de solidaridad de destino en lo universal. Sí, o sea, es una unidad España de presupuestos. Es la ONG del mundo ahora mismo. Todo el mundo tiene que venir aquí a huir de guerras que no existen, por si se da la cosa de que exista. De vez en cuando hablamos, y no quería repetir aquí toda la cosa, del tema este de las guerras intergeneracionales. Para el que esté interesado, creo que hablamos bastante de la perspectiva que tenemos en el episodio que hicimos sobre la vivienda. En ese episodio ya expusimos bastante cuánto nos parece que tiene sentido culpar que los zoomers y millennials culpen a los boomers, que los boomers critiquen a los todo esto, de cuánto al final tienes que hacer tú individualmente, ¿no? Al final tienes tu vida y tienes que esforzarte incluso si las cartas que te tocaron fueron peores. Pero hay una parte que sí que me parece interesante comentar y que creo que está relacionado con esto. Uno de los problemas de esa discusión es que se plantea siempre en términos de culpabilizar. Y por cierto, es posible que sea factualmente correcto que tú digas, sí, efectivamente la generación anterior tenía la culpa. O que la generación anterior piense que tal, es posible que los jóvenes no se trabajen. Y es posible que uno tenga razón. Vale, eso es posible. El problema es que creo que esa discusión oscurece un hecho. Que en realidad de lo que estamos hablando, cuando alguien dice... los jóvenes lo tienen peor. Hay este problema de que sentimentalmente parece que estás despreciando el esfuerzo que hizo la gente anterior, ¿no? Y entonces por eso te dicen, no, lo que pasa es que tú eres un vago, etc. Bueno, ya conocemos las discusiones, no hace falta que las repita, ¿no? Cuando yo a veces me meto en parte de esas discusiones desde el lado de los jóvenes, ¿no? Como cuando ponemos de manifiesto que la vivienda es relativamente más cara. O que cuando te dicen, no, es que ahora tenéis Netflix, y tú dices, bueno, ¿y cuánto costaba la cajetilla de tabaco que te metías al día, no? O bajar al bar, las revistas y los periódicos, eso costaba más o menos que Netflix, ¿no? ¿Por qué me puede parecer razonablemente útil tener de vez en cuando esa discusión? Por recordar que de lo que realmente estamos hablando es de si el país es más rico o más pobre que antes, en términos relativos. De si realmente estamos en un fin de la abundancia. No tanto de qué suerte tuviste tú, Perengano, qué fácil lo tuviste en la vida. Porque le diría, no, yo fácil no lo tuve, yo me lo tuve que currar, ¿no? Vale, pero entonces yo lo que no estoy... Creo que sería bueno tener esas discusiones en los términos no de decirle a la gente que antes lo tuvo muy fácil, sino de decir qué mal gobernados estamos o qué mal está la cosa, que el país va a peor. Porque alguien ahora no se puede comprar una casa. Esto es más una cuestión de estrategia política, pero a quien le valga y quien necesite oírlo, me gustaría que lo oiga. Abundar en que los jóvenes lo tienen difícil, creo que es una cosa interesante y que se debe hacer, pero el ángulo debería ser el de que eso sea una manifestación del hecho de que vamos a peor, de que hay más pobreza. No de culpabilizar a nadie, ni de si tú lo tuviste más fácil que yo, o todo eso. Aunque sea tentador, porque siempre hay alguno que viene a echártelo en cara, pero es una discusión que creo que no es productiva en el largo plazo. Creo que la discusión importante es la que veníamos teniendo. La de decir, oye, la cosa está peor. Y los ejemplos son esto. El problema de España es que si tú quieres construir un edificio de pisos, de apartamentos en Madrid, tienes que encontrar un terreno que esté recalificado por un político o calificado como por un político de manera caprichosa como urbano, porque en otro sitio no se puede hacer. Luego tienes que adquirirlo, tienes que ir a la administración, tienes que negociar con otros políticos, a lo mejor tienes que hacer algún tipo de ilegalidad. Y luego empieza todo el tema de trámites, de informes medioambientales, de impacto sobre el lince ibérico. Y a lo mejor pasan 3-4 años, la operación Campamento o la operación Chamartín llevan estancadas a lo mejor que 15 años. Entonces luego te tienes que meter a construir. Cuando has empezado a construir, ya 3 o 4 años después de que adquiriste el terreno, las normativas de construcción han cambiado, los materiales ya no están homologados, hay que usar otras cosas. ¿Los precios de los materiales han subido? Los precios de los materiales han subido. A lo mejor los requerimientos de aislamiento son diferentes porque hay que ahorrar más energía, tienes que poner placas solares arriba, tienes que poner no sé qué. Al final el edificio, si consigues hacerlo 15 años después, te ha salido al triple de precio, impuesto, luego lo vendes con el 21 o el 10% de IVA, perdón, mil cosas. Luego Armesilla pone un tuit y a todo ese proceso de político, político, político, regulación, regulación, impuesto, impuesto, impuesto, él pone capitalismo y hay 10.000 me gustas, 12.000 retweets y tal, el capitalismo y tal. Y ese es el problema que tiene España, que no identifica al culpable, a la razón de que te vaya mal. Y eso es una de las razones porque hacemos este podcast, que estamos un poco en medio del desierto. Eso entronca con un par de cosas que dijimos antes. Primero, lo de la regulación, cómo afecta y tal. Y antes tú te preguntabas al principio, oye, ¿cuánta agencia tenemos nosotros en que realmente, individualmente, ¿no? En que realmente la cosa vaya mejor o peor en nuestra prosperidad, ¿no? No solo individual, que efectivamente uno maniobra dentro del contexto, sino en nosotros como generación realmente estamos cambiando el contexto, tal, una generación u otra. Otro de los motivos por los que creo que es un poco falsa la discusión sobre cuánto consumían tus padres, cuánto consumías tú, es que si la cosa tuviese que ver con la capacidad, simplemente cómo de manirroto eras o tal, aquí no ocurrió, por ejemplo. Si la generación, en nuestro caso, de nuestros padres era una generación globalmente más próspera que la de nuestros abuelos, aunque las dos fueron a mejor, ¿no? Esto desde luego no se debía a que nuestros abuelos eran unos manirrotos que se lo gastaban todo en Netflix y viajes a Ámsterdam. Y llegaron nuestros padres y ellos no. Dejaron de viajar a Ámsterdam en Ryanair y gastárselo todo en Netflix y no sé en qué. Y ahorraron mucho y ahora nosotros volvemos a gastárnoslo todo en Just Eat. Eso no es lo que ocurrió. Eso no es para nada. El contexto económico era otro. y permitía unas cosas, ahora permite unas, antes permitía otras y cada uno simplemente vive en su tiempo, ¿no? ¿Y ese contexto qué es? Pues lo que tú dices. Había un momento en el que comprar una casa consistía en una cosa y ahora consiste en otra. Hay muchos factores. En el caso concreto de la vivienda hicimos un programa entero que la gente puede oír. Pero bueno, que yo a veces entro en la discusión de la guerra generacional, pero lo que me interesa y creo que es lo que es útil para tener una discusión política que valga para algo, es la de que eso sirva simplemente de ejemplo, no de lo individual, sino de cuál es la situación económica ahora y cuál era entonces, ¿no? Hay una base moral, como en todo, supongo, en el por qué las nuevas generaciones a lo mejor no lo están haciendo todo lo bien que podrían hacerlo. O sea, tienen un margen de mejora. Hay un margen de mejora y puede haber una razón moral. Pero también digo, y hicimos el experimento termodinámico, que eso nunca falla, en el episodio de la vivienda, y todo esto lo digo porque recientemente en este programa de La Sexta, en el que subnormales debaten con retrasados, hubo un chaval que no parecía muy subnormal, que parecía una persona bastante normal y razonable, que estaba explicando sin atacar a nadie su problema con la vivienda. Oye, soy joven, tal, no me puedo comprar un piso. Y ya está. Y saltó este economista que hemos mencionado, Gonzalo Bernardos, no sé cómo se pronuncia, Bernardos, whatever. A ti lo que te pasa o a lo que os pasa a vosotros es que no os esforzáis. Yo quiero decir una cosa, si yo me hubiera esforzado lo mismo que Gonzalo Bernardos para tener lo que él tiene, que tendrá su casa, tendrá su historia, tendrá su plaza en la universidad de doctor, luego las consultorías que tenga por ahí, si yo me hubiera esforzado lo mismo que él se ha esforzado para tener todo eso que él tiene, mi cadáver estaría flotando entre Bujenas siendo devorado por el cangrejo de río. También te lo digo. Y eso, ese ejemplo termodinámico lo hicimos en el episodio de la vivienda, y los jóvenes ahora, para recibir el mismo rendimiento que una o dos generaciones anteriores, necesitan mucho más esfuerzo, lo que no significa que esforzándote más puedas conseguir cosas. Mira, hay un ejercicio que se hace fácil. Yo lo he calculado con un par de viviendas. No, no, que te voy a dar la razón. Sí, sí. Aunque no te lo creas. Hay un ejercicio que se puede hacer. Tú coges una vivienda comprada en los años 80 y calculas cuántos sueldos de aquel momento hicieron falta para comprarla entonces. Es el ejemplo que hicimos. Coges, sí, esa vivienda, creo que fue ese ejemplo además, ¿no? Sí, sí. Coges esa vivienda, ves el precio de mercado hoy y ves cuántos sueldos de hoy hacen falta para comprarla. Pero ya no es eso. Es fácil, o sea, es fácil, muy fácil. A lo mejor un piso en 15 años ha cambiado de mano 3 veces. El ITP, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, es del 7, el 8, el 9, depende de la comunidad, depende de los años que tenga, depende de un montón de cosas, pero el 7% no te lo quita. Si ha cambiado 3 veces de mano, un 21% del incremento del precio es exclusivamente por los trámites de comprar el piso. Sí. Se lo lleva el Estado. Pero es que es lo que pasa. Por cada piso... El Estado por cada piso se ha cobrado lo mismo a lo mejor que vale ese piso. En cada cambio ha habido una recaudación. ¿Sabes lo que pasa? España es lo que hemos hablado antes. España es una sociedad sociológicamente socialista. Sí, claro. En un porcentaje muy alto. Por un incluso catolicismo mal interpretado. Esta es mi batalla. Esta es mi batalla. Y la mía. Esta es mi batalla. Incluso los que no se consideran socialistas son socialistas. Sí. Están en la socialista state of mind. Efectivamente. Sois unos rojos. ¿Me estáis escuchando? Sois unos rojos, aunque no lo creáis. Belmonte ya habla en el podcast pensando en el corte. En el corte viral para Twitter, te has cuenta. Alguien lo va a cortar. Ahora ya, si alguien no lo había pillado, ya lo va a pillar alguien. Entonces, ya no sé por dónde iba. O sea, el tema no es que tú te consideres o no te consideres, porque es que no estoy en el PSOE ni en Izquierda Unida ni en ese cuento. Las ideas son ideas y las cosas son así. A mí esto me ha llevado más de una discusión, pero cuando en Roma tomaron decisiones socialistas, eran socialistas, aunque no existiera la palabra, lo siento. La gente antes de empezar a andar, antes de ponerle una palabra a caminar, ya caminaba. Quiero decir, el socialismo ya existía antes de que alguien le dijera a todo ese compendio de ideas, lo vamos a poner a esto socialismo. ¿Vale? O sea, ya existía, esas manías ya existían antes. Entonces, aunque tú no te consideres socialista, también lo eres, amigo, porque muchas veces entramos en dinámicas de que alguien tiene que regular porque entendemos que hay una mano avariciosa y no sé cuánto, y eso hay que ponerle un stop. A lo mejor el stop de esa mano avariciosa es otra mano avariciosa enfrente y otra y otra y otra, y todo el mundo quiere acabar compitiendo en el mercado y eso limita al de enfrente. Ahora, si llega una regulación y te dice, no, esto se tiene que hacer así o asado porque las clases obreras, llega un punto en el que todo el mundo es pobre. O sea, es que el ABC de cómo evoluciona todo esto ya lo conocemos. Se ha ensayado muchas veces. No es una cosa que esté por descubrir. Pero yo todavía hoy sigo viendo a partidos que no se consideran socialistas exponiendo una y otra vez las mismas ideas que se han ensayado en muchos sitios y que no conseguimos darnos cuenta de que no vas a hacerla funcionar tú. No eres tú mejor que el otro que lo intentó ya antes. Eso no funciona. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo un poquito más. Vamos a ver si esta vez sí lo conseguimos. Porque tú, ¿sabes lo que pasa? Es que yo, el que lo dice, yo sí que tengo buena intención. Stalin no, pero yo sí. Lo que me lleva a una cosa. ¿No os habéis dado cuenta de que en los últimos meses Milei ha desaparecido de los medios de comunicación? De vez en cuando aparece alguien diciendo los argentinos están muriendo de hambre. ¿Habéis visto los indicadores de inflación, de bajada de precios en los apartamentos, en el mercado inmobiliario? De crecimiento de inflación por debajo de lo previsto desde hace bastante tiempo. Un 4%. O sea, nosotros tenemos un 2,5%. O sea, nosotros tenemos crecimiento de inflación ahora en la misma pugna, en la misma lucha que Argentina. Eso es... No, pero es que el Banco Central Europeo subió los tipos, consiguió ahí hacer una especie de un amortigüe de aquella manera y ahora los ha vuelto a bajar porque, claro, eso es que... No, pero volvemos a la función vital que está haciendo el periodismo para ser cómplices de todo esto, ¿no? Para ocultarnos lo que funciona, lo que no funciona. Le acusaban de una cosa, se ha dado todo lo contrario, se están viendo medidas... Y pasa en El Salvador también, en otros lugares. Se están dando medidas, se les dio bombo y platillo al principio de que esto iba a fracasar y resulta que no ha fracasado. Casualmente, las medidas que ellos nunca han aplicado ni nunca han pretendido aplicar están funcionando. Y la gente está prosperando y la gente está creciendo. Lo está pasando mal porque vienen de una situación inicial pésima, penosa, resultado de las políticas que siempre insistimos en que hay que aplicar. Y lo han barrido del candelero. Porque no quieren, le tienen pavor a que la gente se dé cuenta de que han sido engañados de una manera sistemática durante los últimos 40 años. Bueno, eso y porque como se pase lo más mínimo, pone a bailar a quien sea. Claro, bueno, la única vez que estuviese yo que se hablase algo de Milei en este podcast, una de las pocas cosas que recuerdo comentar era precisamente que El terror que tenían con Milei era que era de las pocas personas que planteaba de forma un poco decidida y sin ir con el freno de mano aplicar unas políticas que, particularmente en España, como decíamos antes, están demonizadas. Como decir, es dogma oficial, hasta en los que se dicen liberales en el PP o así, que bueno, sí, pero con el freno de mano, que esto si no es terrorífico y tal, y que como le fuese un poco bien, se desmonta aquí absolutamente todo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Dicen, bueno, pues de esto no se informa y punto. Te tienes que informar en un podcast de cuatro chalados y ya está. Y si no, pues ni se habla de eso. Y ese es el terror absoluto de Milei, claro. Y luego lo apegado que sigue el español, sobre todo de cierta edad, a partir de cierta edad para arriba, de cierta edad para abajo cada vez menos, es el apegarse a las formas. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un tipo histriónico con una motosierra vendiendo las ideas más excelsas de la historia de la humanidad, que son las de la escuela española, como dijo Huerta de Soto, que no son ni siquiera la escuela austriaca, que hasta eso nos han quitado el nombre. Escuela española y católica, hay que recordarlo. Católica. Que entonces era cristiana, pero... Católica de verdad. Que por lo que sea, se han olvidado. O sea, no queremos... parece que esa parte de la tradición cristiana, el cristiano posterior no ha entendido muy bien, no sé, algo ha pasado, ¿no? Si el tipo no se peina, si el tipo tiene una banda de rock, si el tipo te sale en televisión apaleando una maqueta del Banco Central argentino, eso al español de cierta edad para arriba, y también mucho joven que le gustan mucho las formas, no lo acepta, no tolera. O sea, es el siempre el quién sobre el qué. El quién sobre el qué, que es una forma de identificar bajas capacidades intelectuales cuando tú antepones el... La forma sobre la sustancia. Sí. Y yo, es esa frase extraordinariamente estúpida, ¿no? Agresivamente, lacerantemente imbécil, que es precisamente el de, no, en el momento en el que insultes pierdes la razón. Una polla. Bueno, o la pierdes tú porque eres gilipollas, ¿no? Es decir, el que dice la verdad, educada o poco educadamente. Yo no voy a repetir aquí toda mi teoría sobre este tema porque he escrito mucho texto sobre esto que la gente puede consultar. Pero el insulto a veces es la reacción apropiada según qué cosas. Si a ti te entra, por ejemplo, alguien con... Tú, por ejemplo, ¿no? Estás en misa. Si estás en misa, gritar es inapropiado. Y andar por ahí gritando en general, pues es una cosa poco apropiada, ¿no? En la mayoría de contextos, gritar no hay que hacerlo. Ahora bien, si pasa una cosa escandalosa, si viene un tío con un machete a darle en la cabeza a otro, pues lo apropiado es gritar. Y entonces, como hay gente que es tan estúpida que es incapaz de modular su comportamiento a la situación, necesita reglas fijas, permanentes, que digan, no, no, no se grita. Entonces tú, cuando alguien va a meterle un machetazo a otro en la cabeza, le gritas para avisar, y dices, no, no, y viene un gilipollas de estos, y dices, no, no, no se grita. Es decir, bueno, no se grita normalmente, pero esta situación lo requiere, ¿no? Bueno, pues efectivamente, no está bonito estar en el trabajo y que pase uno por delante de tu... a la zona de las fotocopias, si tú has hecho una fotocopia y le digas, oye, es un normal, ¿me traes una fotocopia? Efectivamente, eso no viene al caso. Muy mal, ¿no? Pero hay situaciones en las que lo apropiado es insultar a gente. Por ejemplo, decir zurdos de mierda, yo creo que rara vez viene mal. Por ejemplo, si hay una gente que lleva arruinando tu país durante décadas, o sea, es una reacción incongruente con la situación decir, oiga, por favor, ¿puede dejar de arruinar mi vida y la de todo el mundo? No, pero es que, no, lo apropiado es decir, oiga, hijos de puta. Pero es que es muy sencillo. Tiene que parar ya. Es muy sencillo. Si Milei hubiese dicho lo mismo con buenas formas, no conoceríamos hoy a quién es Milei. Efectivamente. O sea, así de sencillo. O sea, pero mira, es que en este caso el mensaje es congruente con el fondo. Sí, sí. Otra claro. Hay varias funciones del insulto que se puede hacer una taxonomía sobre esto, pero otra que creo que es importante, que a la gente le parece especialmente negativa, es la del puro desprecio, ¿no? Pero claro, cuando alguien te está planteando una cosa que es una aberración absoluta, y esto es una conversación en la que hay otra gente, o incluso con el propio interlocutor, a veces hay que insultar para que quede claro que esto no es una conversación que hay que tener. Para que quede claro, a veces el propio interlocutor es despreciable y esto tiene que quedar claro. Pero a veces la discusión que se está teniendo es una discusión que no hay que tener y que hay que manifestar de forma inequívoca que esto no es una cosa ni discutible. Porque si tú simplemente te pones a decir, no, esto no hay que discutirlo, parece que es un argumento que estás dando y que se puede consultar. Digo, que se puede contestar. No, no, tiene que quedar claro que de esta mierda ni siquiera vamos a hablar. Por ejemplo, es un imbécil que no tengo nada que decir. Por ejemplo, cuando Milei dice, no sé qué, no sé cuánto, de los zurdos de mierda, y le dice la presentadora, ¿pero por qué le dices, por qué le insultas, por qué le dices de mierda? Y él responde, porque son una mierda. Creo que es lo mínimo explicativo que hay que hacer. Efectivamente. Y también te digo que si Milei se hubiera presentado en España con toda esa trayectoria, hubiera sacado 3 concejales. Con suerte. Bueno, con en la Ordenalia. Y además en Ordenalia. Con mucha suerte. Sacado mayoría absoluta y poco más. Pues efectivamente. ¿Tenéis algo más? Y un día hablamos más de Milei si queréis. Vale. Como solo hemos hecho como 2 episodios sobre Milei. Hombre, un tercero, no dudo yo, malo sea que no vaya a caer. Pues son 2 menos que de Macarena Olona. Y con esto, yo creo que sí. 2 horas y media de podcast. Cerramos el primer episodio de la tercera temporada del podcast, que los títulos no casan siempre con los contenidos, pero lo escucháis igual. més estret que la cosa és dir el mal. Musiquita, me pone musiquita. Tanina, tanina, tanina.